luces de colores, tu cara no olvido yo, tus libros desordenados, el pupitre de los dos, tus lápices de colores, tu cara no olvido yo, tus libros desordenados, el pupitre de los dos, recuerdo tu pasado muy feliz que yo nunca de niña, la maestra y el profesor. Recuerdo tu pasado muy feliz que yo nunca lo olvidé.